A 4 días de las elecciones todavía quedan cosas por conocer, por eso vamos a hablar unos minutos con Brenda Guernica, la secretaria electoral. Brenda, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola Mauro, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, todo bien. Yo hice un pequeño panorama, pero contanos desde ahí, desde la Secretaría Electoral, cómo van con las capacitaciones y si todavía faltan algunas por hacer. Sí, nos falta hoy, que vamos a estar en General Hacha a las 8 de la noche haciendo la capacitación en esta localidad. Vamos a estar también en la Universidad Nacional de La Pampa, acá en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que está enfrente de la plaza. Ahí vamos a estar haciendo hoy para delegados, también a las 8 de la noche, 7, perdón, a las 7 y a las 8, en el Aula 1. Y mañana terminamos con Santa Rosa para autoridades de mesa y Toay para autoridades de mesa también a las 20 horas. Bien. Así que bueno, esas son las últimas fechas que tenemos. ¿Esas reuniones son abiertas más allá de que es puntualmente con autoridades de mesa? ¿Puede ir cualquier vecino o vecina o no? Sí, por supuesto. Cualquier vecino que se quiere acercar para conocer el sistema, acercarse a las dudas que tenga, lo puede hacer. Tranquilamente, no hay ningún problema. De hecho, hemos tenido en el interior de la provincia, por ejemplo, en Calefú y Luigi, tuvimos público en general que estaba interesado de la capacitación. Y bueno, también se permite su ingreso, por supuesto. En Hacha, mira, ya te digo, para que si hay algún oyente interesado en ir, vamos a estar en el Teatro Padre Wodo a las 8. Y mañana en Toay, en el Salón de Acuerdos Municipales, también a las 8. Bien, siempre a las 8 de las 8 de la noche. Sí, a las 8 de la noche. Bien, sí, perfecto. Preguntas que se repiten en cada una de estos encuentros que la gente tiene como duda todavía. Bueno, sí, todavía estamos con el tema de la lapicera, que la gente tiene miedo de usar la lapicera del cuarto oscuro, porque, bueno, ha habido varios videos que dicen que la lapicera se borra. Así que estamos tratando de tirar abajo este... Desmitificar. Sí, exactamente, esta fake news y dejar tranquila a la gente con la lapicera del cuarto oscuro. No obstante, puede llevarse su propia lapicera el elector que todavía tenga temor a que se le cambie el voto. Pero bueno, esta lapicera hemos hecho la prueba en los canales, en tu programa, incluso creo que lo hicimos, claro, también. Mostrando que no se borra con una goma de tinta. Así que bueno, esta es la principal consulta. Y después la otra relativa a la marca que se tiene que hacer en la boleta para votar. Si es una X o una tilde. O un tilde, o como un tilde. No está establecido en la normativa, sino que es bastante amplia, porque dice marque de cualquier manera. Entonces, bueno, eso da lugar a diferentes interpretaciones. Lo que se sugiere es hacer una tilde o una cruz. Con eso ya está, no tenemos que innovar para nada. Bueno, más o menos son esas dos las consultas, las bien, principales. Más allá de las consultas también hay que mirar más o menos todo, pero una candidata de La Libertad Avanza a nivel nacional, que nosotros no la vamos a elegir acá en la provincia de La Pampa, insiste en algunas redes sociales que la gente se lleve su boleta, cosa que ya no debería ser una discusión, pero lamentablemente hay que explicarles que esta vez las boletas se las dan en la mesa de votación. Sí, correcto. No sé cuál será la motivación para decir algo así, no sé si es por desconocimiento o por qué razón, pero si la gente lleva una boleta que no es la que le da la autoridad de mesa, o al revés, lleva una boleta que le dan en la calle, que le dan las agrupaciones políticas, que le da un familiar, ese voto va a ser nulo. Entonces, si queremos votar válidamente, no tenemos que llevar absolutamente nada. Más que el documento. Exactamente, que el documento que nos va a permitir acreditarnos en la mesa, y ahí la autoridad de mesa, una vez que certifique que nosotros somos quienes decimos que somos con nuestro documento, nos va a dar la boleta necesaria para votar, ¿sí? Esa es la única boleta válida, la que está ese día en el cuarto oscuro en poder de la autoridad de mesa, y que le da, a medida que pasan los electores, una boleta para cada elector, ¿sí? Bien. No sé bien cuál será el problema con esto que se está difundiendo, si yo también me había enterado, pero bueno, que los electores vayan tranquilos a la escuela y ahí van a encontrarse con todo lo que necesitan para votar bien. Bien, perfecto. Números a este, no sé si los tenés a mano, números en La Pampa de cuántos electores están habilitados, las mesas, las escuelas, algo que se pueda dar como dato duro. Sí, tenemos 304.693 electores en la provincia, son más o menos 10.000 más que la última elección de 2023. Estos electores estamos distribuidos en 178 establecimientos en toda la provincia, son los mismos establecimientos que en 2023, y 915 mesas es lo que tenemos organizado este año, o sea, 915 mesas o urnas es lo mismo. Y bueno, la página para chequear el padrón, por si alguien aún no sabe a qué mesa tiene que ir a votar, es www.padrón.gov.ar. Ahí, bueno, verifiquemos, porque como se agregaron estos 10.000 electores nuevos, probablemente haya sufrido un pequeño cambio en los establecimientos, en las mesas, va, por el hecho de tener que agregar algunas más, ¿sí? Entonces se fueron corriendo de escuelas, por las dudas. Bien. Es conveniente verificar. Siempre verificar antes. A nivel nacional, no sé si has estado atenta a esa discusión que se ha dado en estas últimas horas, tiene que ver con el recuento de votos. Digo, desde la Libertad Avanza pretenden que haya, que sea un recuento generalizado de los votos, y desde Fuerza Patria han hecho una presentación para que se discrimine por distrito la contabilidad de los votos, para que, digamos, no se crea que esos votos generales van para un lado o para el otro. Para informar concretamente a la audiencia, ¿cómo es el conteo que hacen desde la Cámara Nacional de Elecciones? Bueno, exactamente, ayer se generó esta polémica con esta solicitud del gobierno, que lo que pretende es que se consideren los datos como se consideran en las elecciones presidenciales, ¿sí? Donde todo el país elige al mismo candidato, por ende son las mismas agrupaciones las que participan en todo el país, ¿sí? Y el resultado, por lo tanto, es el resultado único de todo el país. No es que sabemos quiénes votaron al presidente en La Pampa, quiénes votaron, sino que a nivel nacional esos son los datos. En las elecciones legislativas no pasa lo mismo, porque lógicamente cada provincia elige sus propios representantes, ¿sí? Y con sus propias agrupaciones. No tenemos nosotros en La Pampa las mismas agrupaciones que tienen en Mendoza, San Juan, Formosa, ¿sí? Puede que se repitan algunas, como es el caso de la Libertad Avanza, que creo que está en casi todas las provincias, pero hay otras como Frente Defendemos La Pampa o Cambia La Pampa, que no están en otras provincias, justamente en su nombre se indica que están acá. Entonces, es imposible arrojar datos generales, ¿sí?, para todo el país en una elección legislativa, porque las agrupaciones que participan no son las mismas, y porque además cada elector de la provincia vota por sus propios legisladores, ¿sí? Entonces nosotros en La Pampa votamos nuestros legisladores, los de San Juan, sus propios legisladores, y eso no podría arrojar nunca un resultado nacional, porque las personas, los candidatos son distintos, las agrupaciones también. Es lo que se llama elección de distrito nacional, que sería la elección presidencial, o de magnitud distrital, que son las legislativas. Y cada provincia conforma un distrito o un ente, digamos, de imputación de votos. Esto es lo que se planteó y que la Cámara Nacional Electoral dijo al Ministerio del Interior: no podés publicar los datos generales considerando al país como distrito único o nacional. Claro. Tenés que hacerlo desagregado en los 24 distritos, porque, como te decía, cada provincia lleva sus candidatos y sus agrupaciones. Bien. No sé si fui. Sí, está clara, bueno, ¿no? Está bueno para explicarlo, porque, bueno, cada uno lleva agua para su molino y saca su rédito. Pero también explicar cómo se hace el trabajo es interesante, sobre todo para poder primero informar bien, pero también para que se entienda cómo es el conteo de los votos en una legislativa. Claro. a diferencia de una elección ejecutiva. Exactamente. El conteo no es diferente, lo que es diferente es el distrito al cual se le imputan los votos. Esta es una elección de 24 distritos. Claro. En cambio, la presidencial es distrito único, o sea, todo el país es el mismo ente, digamos. Bien. Y la particularidad, o por qué salió la Cámara Nacional a aclarar esta cuestión, porque el escrutinio provisorio no es a cargo de la justicia, no está reglamentado dentro del Código Electoral como responsabilidad del Poder Judicial, sino que la hace por una práctica de hace muchos años el Poder Ejecutivo. Generalmente lo ha hecho a través de licitaciones o contrataciones, como al Correo, por ejemplo, argentino. Y es la manera que tiene el Poder Ejecutivo de ese día dar los primeros resultados. Que no, que bueno, son los que todos conocemos, ¿no? Los que se hacen después de que cierra a las 6 de la tarde la elección y que se empiezan a difundir a las 9 de la noche una vez que se levanta la prohibición. Bien. Pero esos datos no tienen validez jurídica. Nos da una aproximación de quién puede llegar a ser el ganador o el futuro proclamado, pero la realidad es que hasta que no empieza el escrutinio definitivo 48 horas después, esto es el martes, nosotros no tenemos los números oficiales o por lo menos los válidos, ¿no? Los jurídicamente relevantes. Una vez que nosotros como Poder Judicial hacemos el escrutinio, ahí se proclama un candidato. Normalmente no difieren los datos, ¿sí? No es que el día de la elección van a difundir un resultado que da ganador a uno y el martes a otro. Es raro que pase eso. Yo, por lo menos en todos los años que... Excepto que haya demasiada paridad, por ejemplo. Exacto. La diferencia que de números es muy muy poquita de un escrutinio para el otro. Sirve para que tenga una aproximación, pero bueno. Entonces, bueno, nada, la Cámara, como te decía, bajó esta línea diciendo, vas a tener que hacer el recuento o la publicación de los datos de esta manera, ¿no? como dice la ley. Perfecto, ya. Perfecto. Dos preguntas más que me surgen ahora. Una tiene que ver con una polémica también que se generó hace unos días respecto a cómo van a votar las personas que tienen dificultad visual, porque desde la Cámara Nacional no se tuvo en cuenta el sistema Braille para estas boletas. ¿Cómo se va a determinar eso? Bueno, en realidad no lo tuvo en cuenta la reforma legislativa, es decir, claro, justamente el Poder Legislativo cuando el año pasado modificó el código no incluyó un aspecto particular de para que voten las personas no videntes, tampoco lo establecía ya la legislación, digamos. No es que no lo directamente no modificó esta parte. Y la Cámara Electoral tiene facultades de administración o de reglamentación sobre los procesos, pero no en estas cuestiones de fondo, ¿sí? La Cámara puede decir, por ejemplo, lo que salió a decir ayer de la tilde, sí, también vale porque el código no dice nada, pero no puede crear una nueva forma, como sucede con los votos de las personas condenadas o, bueno, otras tantas cosas que se suscitan en el ámbito electoral. Entonces, estas personas tienen un procedimiento que lo impulsó la Dirección Nacional Electoral, que se trata de un biombo que es más grande que el biombo que va a estar en los cuartos oscuros de las personas que sí ven. Uh-huh. Este biombo tiene la particularidad de que es móvil, entonces se puede trasladar a algún lugar del establecimiento donde le dé privacidad al elector, que es no vidente, que seguramente va a ir acompañado de una persona de su confianza y esta persona lo va a asistir en la lectura de la boleta, porque como bien decís, no hay un sistema Braille, ni hay una plantilla guía, ni nada que le permita a la persona no vidente votar en soledad como hacemos los demás electores, ¿no? Claro. Entonces, en este procedimiento, me imagino, irá con una persona de su confianza, le pedirá a la autoridad no sé, que lo ayude, y utilizando este biombo, la persona le podrá decir, bueno, la primera es estar lista, la segunda está lista, tenés que hacer la cruz acá. Sí, lamentablemente no hay otra forma de que ellos voten. Claro, es un voto asistido. Exactamente, se llama voto asistido. Básicamente es tratar de remover todos los obstáculos que hay en los procedimientos electorales. A veces se consigue y particularmente con esta parte de la sociedad todavía no ha llegado la respuesta, como si la tienen otros electores, ¿no? Qué sé yo, esto del voto asistido, del perro lazarillo, que te va a guiar hasta llegar al cuarto oscuro, pero no te va a decir el perro a quién tenés que votar. Claro. ¿No? Entonces, en definitiva, lo que hicimos acá en La Pampa, como para ayudar un poco más estas medidas, es dejar el cuarto oscuro accesible, que está hace muchos años, pero en lo posible dejar que eso funcione solo, que no haya una mesa ahí con biombos comunes, para que la persona no vidente pueda entrar al cuarto oscuro típico anterior que todos conocíamos y que ahí sí esté sola, porque recordemos que en esta elección no vamos a estar más solos adentro del cuarto oscuro. Claro, claro. Entonces, bueno, si la escuela lo permite porque tiene suficientes aulas, va a haber una que funcione de esta manera, ¿no? Bien. Como bueno, cuarto oscuro anterior. Bueno, perfecto. Eso está también para mejorar para la próxima elección, por lo menos si es que hay alguna modificación de la ley o directamente la Cámara Nacional puede incidir en esto. Digo porque también está bueno que las personas que tienen discapacidad visual puedan tener esa autonomía, decir, bueno, voto en un lugar solo o sola y puedo elegir a cualquiera sin una asistencia. Por supuesto, sería ideal que se reforme la ley o que se reforme. El código electoral es uno de los únicos códigos de fondo que se reforma con mayor frecuencia. Creo que desde hace 10 años, cada 2 o 3 años, lo modificamos. Estaría bueno de que si hay una próxima reforma, se incluya algo por el estilo. Igual hay algunas provincias como Misiones y, Capital Federal, que no es una provincia, pero se asemeja, Capital Federal y creo alguna más, han establecido unas plantillas de acetato, que son plantillas guías que se colocan sobre la boleta, pero que no están con el relieve del braille, ¿sí? Que igualmente no todas las personas no videntes saben leer braille hoy en día, pero bueno, la han implementado como una ayuda para la mesa que tiene esta pequeña falencia, ¿no? De todas formas tocan, pero tenés que aprenderte de memoria todas las agrupaciones. Claro, para ver ¿cuántas agrupaciones hay de izquierda a derecha para elegir la correcta? Supuesto. Claro. Exacto. Está bien. Bueno, pregunta respecto a la actividad de la prensa. Ahora que ya no va a haber cuarto oscuro, que antes teníamos la posibilidad de sacar la foto metiendo el sobre dentro de la urna afuera del cuarto oscuro, ahora que hay que ingresar al cuarto oscuro para poder, o sea, en realidad al aula, ¿cómo va a ser, si está implementado algún sistema para poder trabajar más o menos tranquilamente y no generar un problema a los electores ni tampoco a las autoridades de mesa? Bueno, no han previsto ningún protocolo para la actuación de los medios periodísticos como hubo en la pandemia, que era, bueno, necesario para regular la cantidad de gente, ¿verdad? Entonces lo que sugerimos es ponerse de acuerdo primero con los candidatos o con las personalidades a las que le interese a la prensa fotografiar o hacer los reportajes, ponerse de acuerdo con el horario de votación para tratar de ir a la hora que va el candidato y no estar deambulando tanto tiempo entre la escuela, y que, bueno, al momento que el candidato se presenta en su mesa a votar, charlar unos minutos antes con la autoridad de mesa, decirle, mirá, estamos esperando a tal candidato, cuando venga podemos entrar, sacar una foto, así la autoridad de mesa tiene la precaución de parar un poco la fila de electores hasta que pase el candidato a votar, ahí ustedes sacan su foto y luego la mesa continúa normalmente para no incomodar a los demás electores que por ahí estén utilizando la otra cabina de votación o que estén haciendo fila y demás. Lo ideal sería charlarlo con la autoridad de mesa unos minutos antes, que esté preparada, que pueda organizar su mesa sin sobresaltos, y bueno, sacarle la foto al candidato cuando esté introduciendo la boleta en la urna y hacer los reportajes afuera para no interrumpir el flujo de votación, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, toda una organización que vamos a ver cómo se desarrolla el domingo, que hay muchas cosas por tener en cuenta porque es un nuevo sistema y también una nueva forma que hay que acomodarse como trabajadores, pero también como electores. Así que vamos a ver qué sucede el domingo y seguramente en estos días vamos a seguir hablando. Brenda, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Mauro, muchas gracias a ustedes. Saludos. Brenda Wernicke es la secretaria electoral, dando algunos detalles de la cantidad de personas que votan, las mesas, las escuelas, pero también haciendo alguna referencia a esto de cómo va a votar una persona con discapacidad visual. Ahora va a ser un voto asistido y tienen previsto que un cuarto oscuro como en el viejo sistema, donde la persona entre sola y pueda emitir su voto en ese lugar. Son todas situaciones que se van a ir dando y acomodando ese mismo día de votación. 9:45 de la mañana.